Le explicó que lo que presentaba era una úlcera genital que podía verse de manera diferente según el agente causal. El chancro sifilítico suele ser único, así que no parece ser tu caso. Y finalmente le formuló según la indicación por el tipo de úlcera que encontró.